A ver si me puedo conectar vía telefónica con Martín Montiel, que es de la Red de Comercio Justo del Litoral. Martín, ¿estás por ahí? Estoy aquí, sí, ¿cómo te va, Quique? Muy bien, che. ¿Cómo es esto de comercio justo? El comercio es medio peyorativa la palabra, ¿no? Porque comercio es que alguno de los dos se beneficia. Absolutamente. Entonces, ¿justo cuándo es el comercio? Me haces acordar con comercio justo a la Revolución Democrática de Miguelito Bonazo. Yo le decía, ¿pero cómo Revolución Democrática? ¿O es una democracia o es una revolución? Exactamente. A ver, ¿cómo hacemos con esto de comercio justo? Básicamente está en permanente, digamos, en permanente discusión, sí, esta cuestión del comercio justo. Sí. Hoy se utilizan estas palabras de modo tal de que podamos tener un punto de inicio, claro, porque en claro, realidad sí, sobre la marcha nos vamos a ir dando cuenta que hay muchas maneras de proponer entre los seres humanos y las mercancías que nosotros vamos produciendo en el, sí, en el propio devenir de la historia. Ajá. Que pueden más tener que ver con la palabra intercambio que con la palabra comercio. En eso estaba pensando, o por lo menos decir, bueno, Red de Comercio lo más justo posible del Litoral. Lo que pasa es que se vuelve muy largo. Nosotros tenemos que revisar varias cosas. Primero, del Litoral nos ha quedado chico porque estamos produciendo intercambios con productores y consumidores de la provincia de Mendoza, de la, ajá, provincia de Salta, de Buenos Aires, del norte de Córdoba, de Córdoba capital. Claro, esto arrancó en el Litoral y se fue expandiendo. Exactamente. Así que en términos de lo que significa lo regional, sí, tenemos que ampliarlo. Y en términos de lo que significa comercio justo, nosotros ya el año pasado, que se dio lugar la cuarta Feria Nacional de la Red de Comercio Justo del Litoral, sí, uno de los puntos en nuestros plenarios, en nuestros debates internos, era revisar seriamente de que la red proponga, digamos, desde su propio nombre ya la palabra intercambio, o por sí, lo menos una idea de que en realidad hay algo más que el comercio, claro, en esto de que las mercancías vayan y vengan en función ya no de una rentabilidad, de una producción de capital, de una acumulación originaria, sino de satisfacer las necesidades de los seres humanos en función de su propia vida, ¿no es cierto? Pero esto, a ver, esto que estás diciendo es casi filantropía. No es filantropía en términos de que tal vez si me valgo de algún ejemplo, como sí, por ejemplo, que si los compañeros de San Rafael Mendoza mandan vino y aceite de oliva en un flete por un valor de 20.000 pesos, sí, va hacia allá azúcar de Misiones, yerba, arroz de los compañeros de San Javier, harinas nuestras de nuestra zona, por el mismo valor para allá. Sí. Me explico, o sea, existe dentro del marco del sistema capitalista en el cual nos toca por el momento vivir. Ahí se complica. Claro, entonces, por lo menos dentro de ese marco, pujamos y tratamos de llevar adelante una experiencia que, por más pequeña que sea, tiene mucha grandeza en términos, ajá, de poder pensar que existen maneras de tejer socialmente, de tejer, sí, redes sociales, sí, de construir el tejido social tan deteriorado, con experiencias que que sean no capitalistas, digamos, en términos más técnicos, si tenemos que hablar de economía, ¿no? Con experiencias que se relacionen más con las relaciones de reciprocidad americanas, con experiencias que tengan que ver con que no es necesario tener que aplicar paquetes tecnológicos convencionales como el de los agrotóxicos, que nosotros acá en la llanura pampeana lamentablemente conocemos también. Sí, Martín, otras alternativas. Perdón, pero todo esto que estás describiendo es parte de un movimiento político. Absolutamente. Realidad es un planteo político. Claro, es un planteo político, seguro. Sí, sin duda. Porque uno trata en lo posible, y no sé por qué, ¿no?, de apartar un poco la concepción política de algo que se llama red de comercio justo. Entonces dice, bueno, acá no debe estar metida la política, es que está metida. Está metida la política, una política que tiene una mirada, hacia una mirada utópica, algunos dicen, dicen una mirada hacia un nuevo socialismo del siglo XXII, mirada de un pensamiento claramente de izquierda y claramente independiente, porque no hay modo de relacionar estos movimientos con los conceptos clásicos del partido político tal cual como lo conocemos. Claro. Es más, hoy discutía con un viejo militante gremial de acá de la ciudad de Rosario, y yo le trataba de explicar que en realidad estamos tratando de generar en esos espacios en los cuales no participa el partido político, no participa la actividad gremial, pero sí hay seres humanos, digamos, de manera independiente, en forma autónoma, de forma autogestiva, tratar de ir planteando desde estos intersticios que gracias a Dios el capitalismo todavía no coopta, como por ejemplo pueden ser las organizaciones territoriales, las cooperativas, es decir, hay muchos nichos en donde socialmente uno puede hacer su aporte y por supuesto en el compromiso de la participación, eso es básico. Si no participás, es muy difícil que algo cambie. Me estás diciendo que no todo está perdido. Mira, absolutamente. Yo con 42 años y teniendo compañeros de 70 y pico, 80, y teniendo compañeros de 18, 20 años. O sea que realmente hay un sostenimiento de la utopía, no en términos netamente metafísicos, sino en términos del deseo real y tangible y materialmente posible de que otra sociedad puede ser construida, por supuesto, entre todos. ¿Comercio justo es solamente alimentos? No. Ya estamos en un abanico importantísimo de productos. La red hoy está ofreciendo, por supuesto, alimentos en un 50, un 60%, pero estamos teniendo productos con una muy interesante calidad social en lo que es encuadernación, libros, textiles, jabones, detergentes, shampoos, todo lo que es la cosmética natural, todo lo que es lo que mal llamamos perfumería y limpieza, que puede ofrecer un supermercado como el que nosotros conocemos. No, está muy muy amplio en nuestro punto de distribución importante aquí en Rosario, que es el almacén de las Tres Ecologías, que funciona en Presidente Roca y El Río, que es un lugar digno de visitar porque realmente ahí te llena ¿Entendés cabalmente por qué estamos apostando a esto que algunos llaman economía social, otros llaman economía solidaria? Nosotros sencillamente planteamos una experiencia política de trabajar en red y de generar otro tipo de intercambio, vamos a decirle así. Y bueno, y ahí observás un abanico, pero desde un cinturón, un par de alpargatas, una bombacha de trabajo, a chocolatería, licores, dulces, jugos de fruta, harinas, arroz, azúcar mascabo integral de Misiones. ¿Y ahí va público, yerba, va público de a pie? ¿Ahí hay público común o todos son integrantes de alguna manera de esta red? Los que van a comprar. Público de a pie. Nos estamos sosteniendo con un público que, bueno, cumplimos un año el mes pasado, así que si bien es bastante fresca esta experiencia, pero estamos teniendo los viernes, sábado y domingo mucha asiduidad de un público general. Por supuesto, algunas caras conocidas que vos te das cuenta que ya están en el tema y que van como consumidores responsables, aquellos que entienden que desde el lugar del consumidor, cada uno de nosotros somos consumidores de algo, tenemos en nuestras manos una herramienta irrevocable que es la de elegir a quién le damos el beneficio cuando consumimos algo. Y sí, la verdad que vemos que se multiplica. Realmente no es algo que se queda en una protoexperiencia, está creciendo. Pero se nota que no solamente... A ver, lo doy vuelta y digo, el comercio justo es una excusa para este movimiento político. Podría haber sido cualquier otra cosa. Otra cosa que apunte a la convivencia posible, cualquier otra cosa que apunte a estar en las antípodas del sálvese quien pueda, podría haber sido otra cosa. Y bueno, reúne características muy particulares. Esto no es alimentación sana porque sí, tampoco es una lucha contra los agrotóxicos porque sí, tampoco es una discusión sobre la tenencia de la tierra porque sí, no son todas cosas aisladas, se está tratando de trabajar cada uno de esos conceptos que uno puede discutir desde una organización social en donde están abocadas a un determinado aspecto de la realidad, se está tratando de integrar todos esos aspectos en un elemento básico que tiene la sociedad, es que, a ver si puedo ser claro con esta lectura. Todos esos temas aislados, la ecología, las relaciones humanas, todos en un punto se tocan cuando la sociedad tiene que reproducirse diariamente en lo material, es decir, en la transacción de la mercancía que necesitamos para vivir diariamente, en donde todos somos productores y consumidores sin darnos cuenta. Este famoso concepto de prosumidores que algunos están tratando de incorporar para que tomemos conciencia que somos más de una cosa. Gracias, Martín. Abriste un poco una ventanita a este tema. Muy bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de la expresión, Quique, y ya te vamos a ir a saludar personalmente por allá. Listo, un abrazo grande. Un abrazo, chao, chao. Lo escuchaste a Martín Montiel aquí en El Desconcierto.